Mundofonías. Mundofonías. Pues así empezaba este Mundofonías con esta sobriedad que nos aportaba la voz y el saxofón de Antonio Lizana en esta pieza, La Nana del Caballo Grande, una pieza que a poco conocedor que seas del flamenco la ha reconocido como una de las que compusieron ese disco llamado La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla de 1979 y que ahora Antonio Lizana revisita de esta manera. Que como muchas de las piezas de aquel disco, es una poesía de Federico García Lorca. Y es una pieza que se incluye en el último disco, el quinto por ahora, de Antonio Lizana, llamado Vishuddha, que es el quinto chakra según la tradición hindú, y que se traduce algo así como pureza, y que tiene la particularidad de permitir a la persona comunicarse con su verdad. El resto del disco cuenta con más artistas colaboradores de sus habituales, aunque en este caso hemos elegido, en concreto ha sido Juan Antonio el que ha elegido esta preciosidad para abrir Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid para buscar, recopilar y seleccionar las músicas más maravillosas de todo el planeta y hacértelas llegar para que las disfrutes. Y tenemos el gusto de hacerlo a través de ese medio centenar de emisoras que difunden Mundo Fonías, siempre con música de altura y en este caso especialmente porque es música que nos llega desde los Andes, una agrupación que celebra nada menos que medio siglo de andadura, es la que nos presenta su nuevo trabajo, Los Rupai. Thank you. escuchamos Rupai, y este disco es un trabajo muy especial porque es la obra póstuma del líder original de la banda, Mario Gutiérrez, que se centra en las tres estaciones del ciclo anual Aymara, enhebrando esa tradición con el mundo actual, el problema del cambio climático y cómo todo este tipo de circunstancias se están modificando de forma acelerada. El disco, como digo, se titula The Three Seasons of the Andes, Kimsa Pachanaka. Saldrá publicado el día 10 de noviembre y de él hemos extraído esta pieza, que casi más que una pieza es una suite, titulada Lupi Pacha, composición del citado Mario Gutiérrez. Otro estreno aquí en Mundofonías es el de este disco llamado Don't Worry About the Life, No Te Preocupes por la Vida, que firma un artista originario de Ghana, aunque afincado en Barcelona hace ya unos años. Él es Kwame Azraku y es un percusionista cuya carrera ya lleva más de 40 años, que ha sido uno de los pioneros del afrobeat en España. Este Don't Worry About the Life es su primer disco con su propio nombre, después de haber trabajado con artistas como, por ejemplo, Nakani Kanté o Alma Afrobeat Ensemble. La pieza que hemos elegido de él, de Kwame Azraku, es Anti Ya Ya. Et parfait, et parfait, et parfait. La música de este artista ganés, como comentaba Araceli, afincado en Barcelona, Kwame Asraku, y su nuevo trabajo titulado Don't Worry About The Life, como antes decíamos, es un artista vinculado a otros personajes de la escena musical afro-barcelonesa como Nakani Kante o el grupo Alma Afrobeat Ensemble, cuyos registros discográficos van llegando al oído de los melómanos gracias a la labor del sello Slow Walk Music. Esa música de paso lento, pasito a pasito se van consiguiendo las cosas. Y de hecho, pues aquí tenemos a Javier Zarco, uno de los fundadores del sello, que nos va a hablar un poquito acerca de Slow Walk, también con motivo de su 10º aniversario desde su fundación. Pues Slow Walk Music es un sello discográfico y agencia que trabaja con músicos y bandas afincados en Barcelona y su periferia, y también trayendo algunos artistas de África y su diáspora a Barcelona y por extensión a veces a Cataluña, España. Pues estamos celebrando 10 años. El proyecto se inició dentro de la banda Alma Afrobeat Ensemble. Somos tres socios, Aaron Feder, líder de Alma Afrobeat, y Dinky, técnico, ingeniero de sonido y miembro también de Alma Afrobeat y algunas otras bandas. Pues en algún momento, casi sin pensarlo, eso se extendió y empezamos a trabajar con músicos como Nakani Kante, Masada Traoré, a traer algunos artistas de fuera como Evo Taylor, como la London Afrobeat Collective. Y así hemos conseguido hacer 10 años trabajando con un sistema un poco más humano, tanto en el trato como en el contrato y en el reparto. Un trato de igual a igual con los artistas, desde la creación al lanzamiento de los discos y a lo que serían las giras o la puesta en escena de cada proyecto. No todos han conseguido hacer el mismo ruido, evidentemente. Algunos proyectos han sido significativos, pero bueno, son más de 25 discos lanzados y muchos giras, muchos conciertos. Si bien es cierto que la música africana puede ser minoritaria y la nuestra es bastante diversa, puesto que hay músicos de muchos países, de diferentes países de África de origen, que cantan en diferentes lenguas, con diferentes estilos, pues si bien es cierto que puede ser minoritario a nivel local, no lo es a nivel global. Y así nosotros es como trabajamos con Barcelona como centro de gravedad, pero siempre en una órbita global y sí hemos podido hacer cosas con gente de diferentes países. Y los discos y las actuaciones de los artistas pueden llegar a bastante lejos, sobre todo a Europa y a Estados Unidos. En fin, es un trabajo hecho a paso lento, como dice el título. Un saludo para Mundofonías. Ahí tenemos las palabras de Javier Zarco, Javi Zarco, comentándonos la filosofía, la andadura de este sello Slow Walk, afincado en Barcelona, orientado sobre todo a la música de la comunidad africana en aquella ciudad y sus alrededores, con una perspectiva global, como él nos comentaba. Muchas felicidades por vuestro 10º aniversario de andadura y os deseamos muchas décadas más de buena música. Y como uno de los elementos fundamentales de Slow Walk, tanto en sus producciones discográficas como en la gente que está involucrada en el proyecto, es el grupo Alma Afrobeat Ensemble, vamos a recordar ese disco del 2014 titulado Life No Get Duplicate, del cual extraemos esta pieza que ya sonaba pues casi hace una década aquí en Mundofonías, Nena Maintain. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías después de escuchar a Alma Afrobeat Ensemble. Desde Barcelona nos hemos ido a Colombia con el sonido de Afrosound, una de las locas producciones de uno de los sellos pioneros en Colombia de músicas tropicales como es Discos Fuentes. Digo es porque siguen bien vivitos y coleando, e incluso este grupo también de alguna manera ha revivido y se dedica a saltar encima de los escenarios de todo el mundo, el grupo Afrosound, con esta deliciosa afropsicodelia que se plasma en piezas como la que hemos escuchado, Carruseles. Y si hace un momento felicitábamos al sello barcelonés Slow Walk por sus 10 años de andadura, pues con Discos Fuentes tenemos casi que multiplicarlo por 9, porque dentro de muy poquito van a estar de 90º aniversario, nada menos. Bien, pues precisamente aquí tenemos a José Miguel Gómez Martínez de Discos Fuentes lanzándonos esa semblanza de este histórico sello colombiano. Discos Fuentes es el sello tropical más antiguo de Colombia. En 2024 estaremos cumpliendo 90 años. Estamos contando la historia de este sello maravilloso que tiene más de 60.000 fonogramas, más de 60.000 canciones para compartirle al mundo. Discos Fuentes nace en 1934 en la ciudad de Cartagena, Colombia, en la costa Caribe, donde don Antonio Fuentes, el fundador, comenzó a grabar de una manera muy rudimentaria las músicas costeñas, que inicialmente no tenían un género tan definido. Y poco a poco, gracias a la industria que fundó don Antonio Fuentes, se fueron configurando en múltiples géneros, como la cumbia, porros, fandangos, paseitos, gaitas, cumbiones, bambucos, etc. Es en 1954 cuando Discos Fuentes se traslada de Cartagena a la ciudad de Medellín, en el interior del país. Allí comienza la historia fonográfica industrial de Colombia. Es en Medellín donde don Antonio Fuentes lleva toda la tecnología para desarrollar el paso del mono al estéreo, por primera vez en un vinilo, en Discos Fuentes. También allí nacen los 14 cañonazos bailables, un compilado de los éxitos del año en un solo vinilo, a finales de año más o menos para octubre, noviembre, con la música para la temporada decembrina. Seguimos activos con artistas nuevos como los Cumbia Stars, que representan lo mejor de la cumbia colombiana con las nuevas sonoridades de los instrumentos y músicos de Colombia. Seguimos apoyando a marcas históricas como los Corraleros de Majagual, que cumplen 60 años, y lanzamos este producto donde grabamos con la tercera generación de los Corraleros y dos invitados muy especiales, Aníbal Velázquez y Alcides Díaz, que en su momento hicieron parte de esta agrupación y aportaron al sello de Discos Fuentes. Esto lo grabamos en la ciudad de Barranquilla, en un festival bastante importante que se llama el Carnaval de Barranquilla. Allí hicimos un evento privado para grabar este show en vivo y poderlo lanzar en este mes de noviembre, cuando se cumplen los 60 años de los Corraleros de Majagual. También trabajamos con la Sonora Dinamita, Afrosound y los Latin Brothers. La voz de José Miguel Gómez Martínez, de Discos Fuentes de Colombia, también invitada a esta edición de Mundofonías para hablarnos del sello Discos Fuentes, histórico sello colombiano. Ya lo habéis oído hablando de Afrosound, a quienes escuchábamos antes, entre otros grupos, y también de los Corraleros de Majagual, que ya que estamos de aniversarios, pues es que están celebrando sus 60 años de andadura y lo hacen con un disco grabado en directo, como mencionaba José Miguel, del cual vamos a extraer esta pieza, El Calabacito. Despacheme un calabacito que se ha alumbrado. Despacheme un calabacito que se ha alumbrado. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del monte Mazapán, que allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendía. Y una vez salió del monte Mazapán, que allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendía. Thank you. el compadre Menejo nunca había salido al pueblo. Y una vez salió en su burro prieto pa' San Juan. Cuando llegó, ya era de noche y los focos estaban prendidos. A él eso le causó admiración y le dijo a uno que andaba por la calle: mira, ¿dónde viven, dónde venden esos calabacitos alumbradores? El tipo le dijo: ahí enfrente. Y arranca con Pepe Menejo para la tienda. Cuando llegó, le dijo a la dueña de la tienda: depálleme un calabacito, que sea alumbrado. Depálleme un calabacito, que sea alumbrado. Calabacitos alumbrados, le dijo la dueña de la tienda. ¿Esos cuáles son? Hombre, son que están alumbrando la calle. ¡Ah! Cogió y se lo despachó. Y arranca con Pepe Menejo para la montaña. Cuando llegó, le dijo a la mujer: mujer, te digo que ese San Pueblo sí está en adelanto. Hay unos calabacitos alumbradores. Y aquí te traigo uno para que le saque la semilla y la siembre. Le dice la mujer: uso, pero es que están chiquiticos. Chiquitos no, mujer. Lo que pasa es que están atropellados el verano, ¿oíste? Ojalá tuvieras como este pejuco, seco, no tiene ni una hoja. El calabacito, pieza que formará parte de ese EP grabado en directo celebrando los 60 años de Los Corraleros de Majagual. Y que nos va acercando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías. Que va a finalizar con música que de nuevo hace guiños al afrobeat y también al afrojazz, aunque llega desde Finlandia. Ellos son la banda The Blasics, que nos presenta ahora su quinto LP, que además celebra los 10 años de trayectoria con Odd Fan Records, la discográfica con la que ya en 2013 lanzaron su primer LP, llamado como ellos The Blasics. Bueno, pues este último trabajo se llama Sound and Times, 10 Years at Odd Funk. Tiempo sonando, 10 años en el sello discográfico Odd Funk. Su pieza, que tema set, va a cerrar Mundofonías. Ellos son, como decíamos, The Blasics. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras, llevándoos las más sabrosas músicas de todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter o como se llame, e Instagram. Y por supuesto en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para lo que queráis. Os dejamos ya con la música de The Blasics con su nuevo trabajo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre ha sido un placer. Salud.